sabes cuánto bien le has hecho a mi corazón. Tú, que apareciste como un ángel en mi vida. No sé si caíste del cielo o llegaste de un paraíso, o simplemente Dios lo quiso, que al verme tan solo y tan triste te mandó por mí. Aleluya por tu llegada, aleluya por tu presencia, ángel guardián de todas mis mañanas. Bienvenida de donde vengas, ángel de un país lejano, bastó sentirte veces te imaginé. No sé si caíste del cielo o llegaste de un paraíso, o simplemente Dios lo quiso, que al verme tan solo y tan triste te mandó.